Me había reído con ganas aquella tarde, cuando de paseo por el rastro de mi ciudad me había encontrado con un vendedor que, con sonrisa maliciosa, me ofrecía un artículo cuando menos extravagante. La esencia del miedo, decía mientras su cara se tornaba